noticias en Radio Express Cadena Cope. Muy buenas tardes, es la una de este miércoles, el día 5 de agosto de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express Cadena Cope. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón al Ayuntamiento de Elche en un contencioso que se inició hace casi 4 años, referente a una supuesta infracción urbanística cometida en la partida de Bayongas. El asunto hace referencia a las obras acometidas para adecuar una vivienda existente para su uso como restaurante en suelo no urbanizable y sin la correspondiente licencia. El Ayuntamiento, que en 2007 vio como la justicia daba la razón al supuesto infractor, presentó un recurso de apelación alegando que este procedió sin licencia a la reforma, derribo y ampliación de la vivienda en 96 metros cuadrados, todo ello sin licencia. Finalmente, el TSJ ha dado la razón al Ayuntamiento, imponiendo al infractor una sanción de 52.961 euros. Al contrario de lo ocurrido en este caso, la sala ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el consistorio ilicitano contra la promotora, que según él, había llevado a cabo unas obras ilegales en otra partida del término municipal. En este asunto, consistente en la ampliación de una vivienda unifamiliar y la construcción de una piscina y una nave auxiliar. La empresa alegó en su defensa que la promotora finalmente fue otra mercantil. La sala ha rechazado las razones esgrimidas por el ayuntamiento en torno a la auditoría por parte de la empresa demandada por subjetivas y por carecer de pruebas concluyentes. Noticias en Radio Express Cadena Cope. El yacimiento arqueológico de la Alcudia volvió a ser el escenario en el que se celebró el 112 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. El acto conmemorativo sirvió para que los presentes viviesen una Alcudia remodelada. Y es que aparte de la instalación de las 7 damas gigantes, se inauguró la Plaza de la Dama. En este aniversario, la glosadora del acto fue la presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta Cobes, quien destacó las características de la dama y, sobre todo, que como ilicitana que reside fuera de la ciudad, la gente siempre la identifica con la escultura liberal. Fuensanta Cobes, presidenta del Parlamento de Andalucía. Cuando estamos fuera de aquí, fuera de Elche, todos hemos escuchado al aclarar con orgullo donde nacimos. El comentario siempre alusivo a la dama de quien en ese momento, es nuestro interlocutor. Por su parte, el alcalde afirmó que actualmente solo se han descubierto un 10% de las ruinas que todavía son de la Alcudia y que este año el ayuntamiento pondrá de su parte para que se hagan más excavaciones en el yacimiento arqueológico. Alejandro Soler. Todavía queda un 90% por descubrir en este yacimiento. Esto es algo que de manera constante, y como deben ver, me recuerda Rafael cada vez que nos vemos. Y por esto, este mismo año, y con el impulso de la Fundación, con la colaboración del Ayuntamiento y también de la Generalitat, vamos a proceder a hacer una campaña importante de excavaciones en la zona conocida como la zona de las casas ibéricas, y esperemos que también den frutos importantes en este yacimiento. Además, el director del yacimiento, Rafael Ramos, apuntó que este año se han difundido los colores originales de la dama. Después de varios estudios, se ha conocido que la túnica interior era azul egipcio, el manto rojo y que los dorados eran de pan de oro. Elche se entrega estos días a sus fiestas patronales que llevan aparejadas, como en toda la zona de Levante, el lanzamiento de productos pirotécnicos. A 8 días, para la mágica nit del alba, en la que la ciudad se ilumina por la pólvora, los 40 puntos de venta de fuegos artificiales repartidos por todo Elche son inspeccionados con minuciosidad por la policía local. Se comprueba que cada instalación cumpla con las medidas de seguridad, pero sobre todo que los productos que los ilicitanos quemarán durante las fiestas estén homologados. Para ello, cada material cuenta con una etiqueta que acredita su seguridad. Paco García es agente de la policía local. Pueden haber productos caducados, pueden haber productos, ya no, prácticamente no ocurren, pero hace algunos años nos encontrábamos con productos que no aparecían en el listado, que no tenían una cosa, que venían de China y que no estaban correctamente homologados. Entonces, eso implica un peligro después que no podemos encontrar en la calle. Se revisa aquí. Ellos ya lo tienen muy en cuenta y ya han tomado todas las precauciones y no solemos encontrar problemas con los productos. También se comprueba que los polvorines donde se almacenan los fuegos artificiales cumplan a rajatabla las medidas de seguridad para que no se puedan incendiar. Además, durante estos días se vigila que los establecimientos no vendan productos fuera de las recomendaciones por edades. Hay que recordar que aquellos fuegos artificiales, como las bengalas, las bombetas, que forman parte de la clase 1, no pueden ser vendidos menores de 12 años. Los de clase 2, como los petardos, a menores de 16 y los de clase 3 como carretillas a los menores de 18. Y es que este año ha subido la edad para poder comprar material pirotécnico según la nueva normativa europea. Desde que comenzó el mes, los agentes están controlando estos puntos de venta y no han encontrado ninguna deficiencia ni en el material ni en las instalaciones. José Antonio Corrales, inspector de la policía local. El tema de seguridad, pues es básico comprobar las condiciones de lo que es el polvorín, todo el tema de la cartelería para que los usuarios estén advertidos de cuáles son las obligaciones dentro del puesto y también el tema de los extintores. Sobre todo también se controla bastante el tema del aforo y la no venta en este caso a los menores. Hay unas edades en las que no se hacen los productos pirotécnicos en las que los menores no pueden entrar. Eso es lo que más estamos generando, no estamos diciendo. Los policías controlan también la utilización de los petardos para que no se moleste a los ciudadanos y evitar accidentes entre los pequeños que queman petardos que no son adecuados para su edad. Durante estos días, los agentes velan por la seguridad de los festeros para que ningún accidente empañe la diversión. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Y seguimos con las fiestas porque una de las novedades de este año es que se realizará el primer concurso de mascletas en el que cada día participará una pirotecnia diferente. El ganador del concurso será el encargado de dar la mascleta del día 15 del próximo año. Además, por primera vez este año se realizará una mascleta nocturna el día 14 a partir de las 10:30 en la avenida del Ferrocarril a la altura de la Plaza de los Corales. Aunque este acto es novedoso, los responsables cuentan con la experiencia en mascletas nocturnas. Antonio Rodríguez, de Pirotecnia, Dabadell. Referencia a la maceta nocturna que se va a hacer el día 14 por la noche, como ha dicho la concejala, es algo totalmente novedoso. Nosotros ya hemos hecho algunas, pero no de la importancia que va a tener esta. Esperamos que esta sea la más grande y sea muy bonita, sea algo que llame mucho la atención al turismo y que el pueblo de hecho se pueda lucir en algo totalmente nuevo. Por otra parte, este año la Asociación de Veteranos de Rugby será la encargada de realizar la costra, el arroz con costra gigante del día 10 de agosto. A partir de las 12 de la mañana, tanto ilicitanos como turistas podrán degustar esta costra para 2.500 personas. Ángel Ricardo Tortosa, de la Asociación de Veteranos de Rugby. Nosotros este año hemos tenido la deferencia o el honor de poder hacer la costra para el pueblo de Elche. Entonces es una gran responsabilidad porque nunca hemos hecho una costra tan grande. Sí que hemos hecho muchas costras porque nosotros tenemos esa costumbre, pero claro, tan grande ya no. Entonces es todo un reto para nosotros y es una gran alegría poder hacerla. Espero que nos salga bien. En cuanto a cómo la vamos a hacer, tenemos los datos de la del año, que la que hicieron el año pasado, que nos va a servir de base. Una vez más, la costra y la pólvora serán los ingredientes fundamentales para que todo el mundo pueda disfrutar aún más de las fiestas de agosto. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El pasado año, en el punto de partida del Alardo, hubo que lamentar varios heridos por la explosión del arcabuz. Para evitar más accidentes, este año se ha reforzado la seguridad a la hora de acometer el reparto de pólvora y controlar a los festeros que deben manipularla durante el Alardo, que tendrá lugar el lunes por la tarde, horas antes de las embajadas. Esta noche se reunirán los responsables de Moros y Cristianos para ultimar los detalles de este acto. El reparto de la pólvora se hará este viernes en las inmediaciones del Estadio Martínez Valero. 1 kilo de pólvora y una caja de pistones serán entregados por la Guardia Civil a cada uno de los festeros que dispararán el alardo, además de las acreditaciones identificativas para poder acceder a la zona de disparo. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Para cerrar el tema de fiestas, la concejal Blanca González ha estado hoy en el programa Bon Día de Radio Cerca de Nacope para hablar de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. La edil ha recordado que la concejalía ha intentado mantener el mismo nivel de calidad a pesar del recorte presupuestario para este año y que se ha buscado financiación externa para no volver a excederse como en el último ejercicio. Por otro lado, Blanca González ha afirmado que las quejas de algunos de los vecinos que se encuentran cerca de los cuartelillos han sido solucionadas. Los vecinos han sido invitados a las cávilas por las comparsas y han asegurado que bajarán el volumen de la música una vez baje la afluencia, según ha comentado la concejal de fiestas, Blanca González. A bajar a disfrutar los vecinos de la fiesta. Se le ha invitado por parte de, en este caso, de una comparsa, de las comparsas, y van a estar allí cuando decline la gente, cuando baje mucho la gente, de los cuatro días se baja. cosas y yo creo que llegando a acuerdos con todo el mundo, primero que es una semana de fiesta, es una semana que todo el mundo se echa de calle, que hay que comprender las dos partes, una que es fiesta y otra que también tienen derecho a las personas que son femeninas, aunque muy poca gente trabaja en esta y siempre se trabaja. Hay que respetar el derecho a las personas. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La más que le da en Teleelch. Del 11 al 15 de agosto, todas las noches en un día al sol, disfruta del Festival de Pólvora y Sonido de las Fiestas de Elche. Espacio ofrecido por Pirotecnia La Dama de Elche. Este miércoles 5 de agosto, inaugura en Elche Restaurante Tapería El Mirador de Elche. En Restaurante Tapería El Mirador de Elche, tapear será una delicia. De verdad que ir de tapas ya no será lo mismo. Este miércoles 5 abre sus puertas Restaurante Tapería El Mirador de Elche, en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. No faltes, te esperamos. Alta tecnología para el viaje. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, paciente director, mamografía digital de dosis, ecografía de alta definición y radiología dental. Clínica Tesla, diagnosticamos. Elche, calle Almásura 3, junto a su teléfono 96-342-61-62. El sábado 8 de agosto, con información, consiga gratis el extra del Misterio del 56 páginas a todo color en las que podrás encontrar un completo programa de actos, entrevistas, reportajes, comparsas, comisiones. Recuerde, sábado 8 de agosto, el extra del Misteri con información. ¿Qué? ¿No sabes dónde llevar a tu pareja este fin de semana a comer o a cenar? Restaurante Rincón de Galicia. Pero no solo a tu pareja, yo voy a llevar a mi familia, que es un come de escándalo. Rincón de Galicia te trae cada fin de semana la mejor gastronomía gallega. Lienzas, empanada gallega, carnes a la brasa, pescados, mariscos frescos, todo regado con los mejores ribeiros y albariños, y también podrás probar la típica queimada. Tapear en barra es un placer y todos los días sabrosos menús. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Este fin de semana. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena COPE con los servicios informativos. Es la 1 y 13 minutos. La imagen de un cirujano superhéroe al más puro estilo cómic ilustrará la próxima edición del encuentro oftalmológico Paco Elche 2010, que se desarrollará en nuestra ciudad durante los días 4, 5 y 6 de febrero bajo el lema Supervisión. El trabajo gráfico presentado por el alicantino Alfonso Castro Verde se ha alzado con el premio del primer concurso de carteles convocado por la Fundación Doctor Soler, por el que se embolsará 1.500 euros. Desde la organización han destacado tanto la cantidad de obras presentadas a esta primera edición, 63, como la calidad de las mismas en su totalidad de carácter gráfico. Pepa Fernández, portavoz del jurado, ha resaltado las características del cartel ganador, presentado con el lema IRI 2010. Pepa Fernández. Es un cartel impactante, primero porque te llama la atención, te paras porque es divertido incluso, es decir, porque de repente es un superhéroe, un cirujano superhéroe, porque ves que en realidad también cuando tenemos que operarnos de los ojos, en este caso, estamos en manos del cirujano, es decir, tiene que ser un superhéroe. Ante la ausencia de obras elaboradas a mano a las que estaba destinado el segundo premio, el jurado ha acordado convertirlo en dos nuevos premios dotados con 250 euros cada uno que han requerido las obras El Comienzo de los argentinos Borja Muñoz y Juan Furero y Ojazos de Judith Valdecera. Para el Elemento se ha concedido tres menciones honoríficas. El cartel ganador anunciará el encuentro Paco Elche 2010 en 700 hospitales y clínicas oftalmológicas que ilustrará los programas y folletos. El portavoz adjunto del Partido Popular, Manuel Latour, afirma no entender cómo el Ayuntamiento ha anunciado la creación de 90 nuevos puestos de trabajo para la limpieza de colegios de Elche, cuando de lo que se trata es de que, con la nueva adjudicación, se van a mantener los actuales puestos. llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, ya jueves, día 6 de agosto. Mañana contaremos con cielo poco nuboso, con algún intervalo nuboso en el litoral de madrugada y por la tarde alguna nubosidad de evolución en el interior. Vientos variables en general flojos, con brisas por la tarde y temperaturas sin cambios y entero ascenso. Mañana tendremos una máxima de 33 grados y una mínima de 22. En estos momentos, 30 grados en el centro de la ciudad. Nada más nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia info3.es.